Alan Ferley, un economista que al quien no necesito presentar, ha estado en Ginebra haciendo una visita a la OIT, ¿no? A la OMC, la Organización Mundial de, a la Organización de Mundial de Comercio. Muy bien, ¿esta visita tiene que ver con algún foro que se está preparando? Sí, es un encuentro que hubo con otros colegas de América Latina en la que se discutió las últimas novedades y acontecimientos de la ronda de Doha, esta discusión multilateral donde se define no solo lo que los países pueden hacer a nivel unilateral, es decir, porque la apertura tiene que ser compatible con esos principios globales de la OMC, sino también que marca pautas para los acuerdos comerciales regionales, entre ellos los TLCs, impulsados fundamentalmente por Estados Unidos y por la Unión Europea, un tema en el que la OMC está muy preocupada, porque esta proliferación de acuerdos regionales, de manera desordenada, que supera los 300 y que se está incrementando en los últimos años, hace que acuerdos más profundos en temas como inversiones, en temas como propiedad intelectual, o en el que países pequeños tienen o aseguran el acceso a mercados principales, que el foro de la OMC ya no les interese, digamos. Ya pierde relevancia, y entonces ellos están tratando de ver cómo, la frase es de Baldwin, multilateralizar el regionalismo. Entonces hay un gran evento ahora en septiembre, con Baldwin, con Bhagwati, con las grandes luminarias mundiales, en el cual un tema al que no le habían dado importancia hasta hace unos años, ahora pasa a ser el tema fundamental. Es decir, cómo yo concilio acuerdos regionales que proliferan por el mundo con lo que puede y debe hacer la Organización Mundial de Comercio para que esto no se desboque y pierda total relevancia, porque el riesgo central es, claro, si la OMC ya no importa, me acomodo como sea, y en el me acomodo como sea con los países grandes, pierdo, pues, ¿no? Porque son Estados Unidos, la Unión Europea y los que hacen de centro aquellos que van a ganar los acuerdos. Y también, si la solución de controversias, las disputas en la OMC pierden terreno, lo que va a hacer cada país va a ser tratar de aumentar su proteccionismo. ¿Existe alguna posibilidad, aunque remota, de que Estados Unidos acate alguna decisión de la OMC? Bueno, un Estado que se niegue a firmar el protocolo de Kioto se sentirá muy herido si la OMC le hace recomendaciones. Lo que pasa es que puede haber retaliaciones. O sea, a diferencia del GATT, ¿no? Que surge desde los 50 hasta el 94 cuando se funda la OMC, esta sí puede aplicar sanciones. Entonces, un país, por ejemplo, que ha sufrido, para mencionar el caso del dumping en el acero, que ocurrió que todos, desde los asiáticos, los europeos, los de América Latina, se fueron contra Estados Unidos, y la OMC le da la razón a estos países, el asunto es que pueden ser autorizados para aplicarle lo mismo. Entonces, el riesgo, ¿no?, en el caso de Estados Unidos, que a veces los gigantes solo aprenden con el lenguaje de la contundencia del oponente, el riesgo sería iniciar una guerra comercial. Entonces, una cosa es que esté con Kuwait o con el Perú, y otra cosa es que se pelee con China o con la Unión Europea, o con los dos juntos, porque en la OMC pueden haber coaliciones. Entonces, esta entrada de los mercados o de inversiones, si entra en un terreno en el cual... ¿Qué disciplina elemental le pondría la OMC a los Estados Unidos? ¿En qué terreno siente la OMC que el desborde ya es intolerable? Bueno, está en el tema de agricultura, que el Estados Unidos, el Congreso, ha dado una ley de Farm Bill en el ámbito esto de sus subsidios que dan, que sería regresar, ¿no?, al pasado. O sea, lo poco que se había avanzado lo quiere tirar por la borda. Entonces, ¿qué? ¿Más subsidios? Más subsidios, aumentar los subsidios a la agricultura, a la agricultura norteamericana. Pero ya tiene muchísimos. Tiene muchísimos, claro, pero hay una propuesta de ley para aumentarlo. Entonces, en la discusión que nosotros tuvimos en Ginebra, la preocupación era, como no se renovó el fast track, entonces no hay credibilidad del compromiso de Estados Unidos, pero además está este elemento de aumentar subsidios. En un momento en que Europa reforma su política agrícola común, en un momento en que ellos están dispuestos a eliminar y a reducir las ayudas, y hay una... Pero ya lo han hecho, además, desde hace años. Hecho, ya lo han hecho, y han avanzado Han matado vacas, han limpiado olivares, un modo cruel. Han reformulado. Entonces, cuando en la reciente propuesta del presidente de la Comisión de Agricultura en las negociaciones, el neozelandés, se plantea ratificar la meta de que al 2011 se eliminen los subsidios, de que se reduzcan las ayudas en orden del 60% aproximadamente, las ayudas internas y otras, donde los países en general han tenido una actitud cauta, no han rechazado la propuesta como en el pasado. En ese contexto que se está buscando un acuerdo donde se aceptan las peticiones del G20, viene Estados Unidos a decir, me siento en el asunto y estoy dispuesto a aumentar los subsidios, ¿no? Eso es lo que te decía, pues, en relación a la OMC, Estados Unidos tiene una conducta autista en relación a sus intereses, ¿no? Bueno, ese es el proyecto que hay, pero hay que esperar si efectivamente lo concreta, ¿no? La esperanza es de que... Está Rangel en el Perú, Alan. Sí. Y la cosa es precipitar la firma del TLC. Ahora, desde este punto de vista, ¿cómo ves el asunto? Las adendas que ya leyeron muchos, en fin, algunos consideran que son inevitables. ¿Tú consideras eso? No, yo creo que en el caso de la visita, pues, de los parlamentarios norteamericanos, es la evidencia, ¿no es cierto?, hacer sentir quién lleva la manija, ¿no? O sea, es un decir, no solamente me han hecho tales concesiones, sino que voy a ir a certificarte, voy a ir a ver, van a visitar Chincha, una planta, o sea, van a conversar con todos para ver si acá se cumplen o no con los estándares, ¿no? Entonces, pero Rangel sabe, porque la embajada tiene que habérselo dicho, que aquí no se cumplen los estándares. Correcto. Esto es una farsa. Esto es una visita ritual. A ver, ¿por qué no entra Panamericana Televisión? Donde no cobran hace 3 meses. Sí, pues, es una cuestión. El problema, aquí hay una cierta ambivalencia, ¿no? Porque de un lado, y hay colegas con los que yo he discutido, más que quiero mucho, que han estado incluso críticos al TLC, que prácticamente han hablado como que las adendas son un poco el que Estados Unidos y los demócratas tomaron las banderas del TLC, así no, ¿no? Que ya con eso se mejora, y creo que ha sido un error grave porque ha contribuido a desmovilizar las protestas y las críticas. No es así. He terminado un documento con Sandra Queija en el que se trata de mostrar que esos cambios no son tales. Pero ¿cuál es la ambivalencia? De un lado es verdad, o sea, uno puede decir, ¿las adendas añaden, agravan, mejoran, alivian o confirman? Las dos cosas, las tres. O sea, primero, confirman las asimetrías a favor de Estados Unidos, en el sentido de que ninguno de los temas de agricultura, compra del Estado y otros problemas que teníamos de competencia desleal se revierte. O sea, confirman eso. Van a generar una mejora, sí, en el caso de propiedad intelectual, menor a la que fue el compromiso bipartidista. Han hecho menos cambios porque ha habido un lobby de las farmacéuticas para movilizar. Pero, por ejemplo, el convenio en tema de conocimientos tradicionales y biodiversidad no entra al texto y no se modifica, que hubiera sido lo justo para la compensación que se estaba planteando. Pero en los otros casos, empeora, particularmente en el tema de medio ambiente, pero también en normas laborales, no en el sentido de los estándares, que uno dice, bueno, si hay más estándares, el trabajador va a tener mejores condiciones. Pero como tú señalas, el problema es que eso no se cumple. Y no se cumple no necesariamente por una maldad, sino por el hecho de que los Estados Unidos dicen, los salarios de hambre que se pagan son una suerte de mecanismo de competencia desleal que tú me haces para penetrar mis mercados. Entonces esto es algo que no se, tampoco se puede aceptar, ¿no? Con lo cual el asunto allí es qué ocurre con el sector informal o qué ocurre con las pequeñas y medianas empresas. Pero ¿por qué no se puede aceptar si es cierto? ¿Qué cosa? Que los salarios de hambre son parte justamente de una especie de, vamos a decir, de subsidio ominoso de la producción peruana, ¿no? Correcto, yo coincidiría en términos de lo que son las grandes empresas o las mineras u otras donde está documentado, pero yo no creo que los salarios que se paguen en pymes o los ingresos del sector informal sean parte de una estrategia deliberada. Es por la bajísima productividad, por las precarias condiciones de tecnología que tienen y porque buena parte de esas empresas no exportan, por ejemplo, y no pueden exportar. Entonces coincido en el tema de las exportadoras, de las grandes empresas, sin duda puede serlo, pero en las otras no. Pero en la adenda lo que se está diciendo es todo aquello que entre violatorio no solo del comercio como era antes, sino de la inversión, es sujeto de sanción. Y sanción que puede ser de 15 millones de dólares por cada incumplimiento. Entonces, si lo que tú señalas, que yo comparto, es cierto, que no se va a poder cumplir, o no se quiere como uno quiera verlo, las multas se van a multiplicar. Y lo que es peor, es que ante estos incumplimientos, te pueden suspender el beneficio del acceso al mercado. Y es peor en ambiental, porque van a venir visitadores, así como va a venir Rangel, puede venir cualquier empresario norteamericano a supervisar, no la legislación, sino si una empresa maderera o forestal cumple o no cumple según lo que ellos estiman que es un cumplimiento de ciertos estándares, y suprimir la exportación. Pero en un país en donde la caoba se roba, esa injerencia inaceptable desde el punto de vista teórico, ¿no sería aceptable desde el punto de vista práctico? No creo, porque significaría que en el país no somos capaces de manejarnos por nosotros mismos. ¿Y acaso somos capaces de controlar el contrabando de caoba? Sí somos capaces, lo que pasa es que no hay la voluntad política para generar el cambio institucional. ¿O es que nos ahogamos en corrupción y por lo tanto ninguna INRENA controla eso porque está atravesada por la corrupción? Bueno, parece que es más en esa línea, ¿no? Exactamente. Porque tenemos... ¿Pero qué hemos hecho para mejorar INRENA, Alan? Bueno, eso nada, es que... Nada, es verdad, hay todas esas limitaciones, y ahí se pone un plazo como de 18 meses para hacer todos los cambios. Entonces, claro, desde esa lectura uno podría decir, nos inducen a cambios que pueden ser positivos. Pero entonces, si extendemos el argumento, nos obligan a mantener una estrategia de desarrollo que ellos consideran adecuada, que es la de la apertura y liberalización, que ahora no lo repiten tanto, que es el consenso de Washington, y que antes lo decían más seguido. ¿Y cuál es la alternativa, Alan, para la apertura y liberalización? Yo creo que el tema, y estuvo hace un momento Susana Villarán, creo que otras organizaciones y otras propuestas se han hecho en términos de manteniendo la apertura, ¿no? Y una economía abierta, yo creo que ya nadie plantea una economía proteccionista y cerrada, generar el equilibrio entre mercado, ¿no?, y Estado. Si Alan García te preguntara, si Alan García te preguntara, hipótesis maravillosa que ojalá algún día se concrete, doctor Ferli, ¿qué me aconseja en relación a cómo negociar con los Estados Unidos? ¿Tú qué le dirías? Que cumpla sus promesas electorales. Él, cuando estuvo en la campaña, señaló que iba a revisar línea por línea esta propuesta y que se iba a generar una defensa de la industria nacional y de los agricultores nacionales. Yo no creo que el problema sea técnico, porque el presidente sabe y ha tenido documentos y puede haber tenido también conversaciones con muchos técnicos, y él tiene todas las propuestas, y las tuvo en su momento, y las tuvo desde que llegó el 2001. Entonces, es una opción política en la cual ha decidido implementar el plan de unidad nacional y el del continuismo de lo que ha pasado en los años 90. ¿Tú estás en contra del TLC tal como se ha firmado o en contra del TLC como concepto? No, como concepto no, porque a veces me critican, me dicen, ¿y por qué si estás de acuerdo con la negociación, con una asociación con la Unión Europea? Porque ¿es cierto? Estoy de acuerdo. Y es una buena pregunta. Y también me han criticado los colegas, pero es lo mismo. No es lo mismo, porque en el caso de la Unión Europea, aparte del elemento comercial, hay un elemento político y un elemento de cooperación. Con lo cual, las asimetrías se plantean explícitamente, el trato especial y diferenciado se acepta, se busca negociación en bloque, se plantea el fortalecimiento de la institucionalidad andina, un espacio aduanero completo. La Unión Europea más bien fomenta el bloque. Así es. Y yo creo que fue el factor de cohesión que impidió que la comunidad andina se rompa antes. Porque nosotros estábamos en un proceso de valoración conjunta que debió culminar antes de la reunión de Viena. Y en ese contexto se retiró Venezuela. Y la Unión Europea pudo decir, oiga usted, no completaron, buena suerte, nos vemos otro día. Y ahí se termina de romper la comunidad andina. Pero Europa dijo... ¿Y por qué no regresamos a nuestro escenario? Porque el tiempo se nos está cortando. ¿Qué pasa con Chile y Bolivia y los intereses peruanos? Esta es una situación muy, muy preocupante, porque hemos visto al presidente en inauguración de bancos chilenos, hemos visto anuncios eufóricos en el cual ENAP, o sea, la empresa estatal chilena, va en la distribución del gas y ya está en la distribución de gasolina con el grupo Romero, y estamos en el contexto en el cual, antes de que llegue el presidente de Bolivia, vino una delegación de alto nivel como diciendo, oye Sambo, acá no vas a quedar con Bolivia en nada que nosotros no hayamos previsto previamente, ¿no? Entonces, es una discusión, está viajando la presidenta Bachelet el lunes, o sea, está en Ecuador, haciendo el cerrojo, y desde Ecuador se ha planteado una asociación estratégica que complementa ya aquel elemento en el cual les dieron un espaldarazo en el tema de la posición marítima que tiene Chile en el diferendo con el Perú. Y tenemos una situación en la cual, frente a la declaración timorata, casi pidiendo perdón, de decir estamos yendo a La Haya, se mantiene una presencia chilena por esta malhadada política de cuerdas separadas. Entonces, mientras se dice que hay un comité consultivo en el cual hay gente de mucha experiencia y muy valiosa, pero otros que han manifestado abiertamente su posición pro-chilena, entonces estamos en una situación sumamente compleja. Asombra es el pro-chilenismo de Alan García, ¿no? Absoluto. Yo me quedo estupefacto porque... En realidad no tan estupefacto, porque, ¿sabes qué, Alan? Creo que es el prochilenismo de un hombre que no ha leído la historia del Perú. Estoy convencido de que Basadre no ha pasado por los ojos del señor Alan García. Yo no... ¿No puedo creer? Yo que creo que se ha leído, porque es una persona muy... en ese sentido ha revisado muchos textos, pero no sé quién o él ha pensado que ahora, en este siglo XXI, esta mayor interdependencia económica reduce las posibilidades de conflicto, o habría que evaluar otras hipótesis. Pero eso es un pensamiento idiota. Sí. Porque si tú lees la historia, te vas a convencer de que la hiperinversión chilena en el Perú puede ser motivo de guerra, y no de paz. Así es. Como lo fue en el 79. Exactamente, porque fue ese impuesto, los 10 centavos al salitre, el pretexto por el cual Chile invade a Bolivia. Entonces, ahora estamos en una situación en la cual, si uno lee por la prensa chilena y por lo que el cónsul Finot boliviano en Chile ha planteado, Finot ha dicho que ya están a punto de un gran arreglo. ¿Pero cuál es el arreglo? Contra el Perú, evidentemente. Sí, pero ¿qué es lo peor? Lo peor es que quieren tomar una suerte de ficción legal, porque quieren salir por Arica, ¿no es cierto? Y que el Perú no tenga nada que decir. ¿Y cuál es la ficción legal? Que es una concesión por 99 años. Entonces, como no es propiedad, el Perú no tiene nada que decir. Claro. Y el señor presidente Alan García debe decirle al país si esa es la propuesta que le ha venido a hacer el señor Morales en su reciente visita. y deben explicarle a la población cuáles son estos negociados, bueno, no negociados, o estos diálogos reservados, o a qué se ha comprometido, aparte del acuerdo energético, de impulsar con los países andinos y el tema de Camisea, con los chilenos. Acá hay una situación sumamente delicada, sumamente compleja, que mientras están hablando del supuesto pacto social y cosas por el estilo y aumentos de sueldo mínimo de 30 soles, la miserable suma esa que realmente es ofensiva, hay cuestiones mucho más grandes que se están moviendo y en la cual deberíamos estar alertas. Alan, muchas gracias, como siempre. Como gracias, siempre. César. Siempre es un masaje a las neuronas hablar con Alan Ferley. Hasta mañana. Ah, no, tenemos una pregunta que hacerle a nuestra colega, muy respetada colega Cecilia Valenzuela. ¿Es cierto, Chichi, que Baruch Ifcher te considera su abeja maya preferida? Pregunta que, por supuesto, implica una falta de respeto que yo no comparto. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, ha sido la respuesta de Chichi. Hasta mañana.